Diario del Futuro. Un programa con buena gente. Cuatro minutos faltan para la una de la mañana. Seguimos aquí en Nacional Rock en Diario del Futuro. Y llega a la sección favorita por los niños, por los infantes, por los pequeños querubines del mundo. Gustavo Sala les explica la actualidad, les explica la coyuntura a los niños en esta sección dada en llamar Politiquerías, mi querido Nico, las lantos. Gran palabra, querubín, querubines, pero efectivamente, como bien vos decís, estamos aquí otro día más en esta emisora Radio Continental Esplendidelmundo.com.ar.net para contarles a los más pequeños, hoy aprovechando que tenemos un pequeño energúmeno en vivo en el estudio, un mamífero llamado Camilo Cienfuegos Lanto Wall, que va a estar un poco haciendo las veces de público en vivo para ver si esto es una basura o sale iluminado y levitando lleno de conocimiento. ¿Cuál es el tema que nos trajiste hoy a la mesa, Gustavo Sala? Hoy vamos a contarles a todos de qué se trata y qué son los precios. ¡Cuidados! ¡Cuidados! Cuidado con los precios, porque hay que irnos mucho, mucho, mucho atrás en el tiempo. ¿Cuánto atrás en el tiempo? Pensé que esto era algo que había surgido ahora en enero, pero hace días atrás. Tiene un origen, las cosas vuelven, se reciclan, porque había una época en la Tierra, en el planeta, donde nosotros no existíamos, donde no había seres humanos, donde no había sociedades, donde no estaba Cherky Bielo y donde Maradona todavía no tomaba cocaína de la mejor como algunos dicen que hizo alguna vez. No está comprobado. Las malas lenguas, pero para mí que nunca pasó y se equivocó y tomó harina blanca flor pensando que era una mierda de Manu Chao. En este caso hay que contarles que Dios, que era el creador del universo todo. Exactamente, como dice su tarjeta personal, creador del universo todo. Dios o God o Jean Giraud o Robespierre, como según lo diga cada sociedad del mundo, antes de crear al hombre, nuestro amigo Dios creó a los precios. Fue una de las cosas primeras que creó y le puso precio a cada cosa del mundo. Pero si no estaban creadas las cosas. Sí, porque primero, al mismo tiempo prácticamente, le puso precio a la vaca, le puso precio al árbol, le puso precio a una piedra, a un arroyo, por ejemplo. Un árbol valía 10 pesos. Es una ganga. Eran bastante baratos, según qué árbol, porque había de varios de 11, de 15, según si era un algarrobo, un potus o una cosa, un bonsai. Un arroyo valía 50 pesos, por ejemplo. Un océano, 700 pesos. Un Volkswagen Gazelle, 20.000 pesos. Bien, bien, bueno. Todas las cosas de la naturaleza tenían diferentes precios. Porque Dios, que tenía que crear al hombre como su principal ambición, su principal proyecto de vida, tenía que comprar las materias primas para generar al hombre. Leche, sangre, tripas. Pensé que lo había hecho con barro. No, eso dice la falsa Biblia. Ah, es una falsa. Eso dice Milucha, pero no es así como efectivamente pasó. Como la materia prima en Frávega en esa época era carísima, ¿sí? Donde compraba Dios tenía un arreglo. Antes estaba hacía canje. Con Coto y después tenía un arreglo con Frávega. Tenía descuento. Por supuesto, tenía la tarjeta de débito. Pero aún así, aún con tarjeta de débito y todo, eran muy caros los elementos. Entonces, ¿qué pasó? Él, como vendía barato, empezó a ser un éxito la venta de productos del planeta Tierra. Porque el diablo, que vivía en la luna, que prácticamente no tenía materiales como acá, no tenía árboles, no tenía montañas, era una luna, un poco como sigue siendo hoy, con poco para ver. Entonces el diablo, viendo los precios excelentes que Dios proveía entre todas sus ofertas, empezó a comprar a lo loco. A lo loco. Cuando Dios ve... tarjeta. Cuando Dios ve que el diablo se estaba poblando la luna de montaña, de sus... lo compró a Bergoglio, lo compró a Ricardo Soblé, a un montón de... Empezó a quedarse sin cosas y dijo, no. Sin stock. Estoy vendiendo muy barato. Entonces empezó a retocar los precios, a subir los precios. No. ¡Caramba! Dijo Dios que yo seré... ¿Es un especulador, Dios? Bueno, fue el primer especulador. Ajá. Como Perón fue el primer trabajador, sí. Dios fue the first speculator, o si querés te lo digo en castellano, el primer especulador. Empezó a aumentar los precios y, por supuesto, el diablo empezó a tirar la bronca. Claro. Se quejó ante las autoridades del INDEC. que era un organismo que quedaba en Júpiter que regulaba los precios de todos los planetas del universo. Entonces, ¿qué pasa? El diablo se queja y aparece Massinger. ¿Massinger? Massinger, que era el encargado, el vocero, el titular del INDEC interespacial, se presenta en el planeta Tierra y dice, bueno, ¿qué pasa acá? Cuando ve que Dios se le había ido un poco la mano con los ajustes de los precios, genera una lista de precios cuidados que eran números de que no se podían tocar. Cuidados por Massinger. Sí, los cuidaba porque se supone que no podían tener los precios un valor mayor del que incluía esa lista. Claro. Por ejemplo, árboles, 5 pesos. Bien. Como máximo. Deme 2. El Papa, 7 pesos. No, este no según quiero. Según si era Goitila o Francisco I o Carol... el otro. Juan Pablo II, etc. Los volcanes, 2 pesos. El reposo, 7 pesos, etc. Cada cosa tenía un valor máximo posible. Bien. Dios se pone como loco. Porque dice, pero yo soy el rey, el tipo que la tiene más clara, el más capito, el que tiene el poder absoluto. ¿Quién es este tipo para venir a decirme cuánto tengo que cobrar yo? Y él que había hecho un curso con Rubén Peuchele de boxeo rápido, un Rubén Peuchele original, no el que nosotros conocimos. Ah, el que había, nosotros conocimos. Había, había uno que era una vaca. ¿No? ¿Era una vaca? Rubén Peuchele era una vaca que pegaba con las tetas, con los pezones de la vaca te pegaba. Como la mía de Massinger, Afrodita. Por supuesto, de ahí vino un poco Afrodita, se inspiró en las ubres. Tenía las tetas con cada teta, cada ubre, cada pezón, tenía un guante y te pegaba un pezonazo y te dejaba liquidado con 6 ACB. Okay. HBO es un canal de televisión sí. Que pasa a Los Sopranos y otro tipo de series de otra índole polémica. Pero Dios le pega una piña rápidamente. ¿Con las tetas o con las manos? Con las manos. Okay. Había aprendido de esta vaca que te cuento. Y lo mata a Massinger. Y vienen todos los amigos de Massinger. ¿Quiénes eran los amigos de Massinger? Bolsillo. Claudio Mario Domínguez sí. Aparece en escena Camilo VI. Aparece Camilo Cienfuegos sí. Justamente aparece Silvio Rodríguez, el Che Guevara, Arturo Jaureche y Rodolfo Walsh, que estaban escribiendo una versión nueva de La Ilíada y la Odisea. Se arma un partido de fútbol entre la izquierda y la derecha. La derecha representada por Capitanich, Obama, Dualde, los Montoneros y Pichimahuida. Y la izquierda más extrema con Rodolfo Walsh, la gente que ya te comenté. Che, pero pará, no, yo no sé si los chicos están entendiendo todo. Están entendiendo todo. Los chicos no tienen un pelo de sonso. Uno piensa que únicamente sabe quién es Violeta Parra y el dinosaurio Barney. Y era un niño hoy. Sí. Hoy sabe quién es Milan Kundera. Sabe quién es Arturo Frondizi, famoso payaso de la CGT, y todos los que uno piensa que únicamente los conocen los intelectuales, un niño hoy está preparado para recibir todo tipo de. La juventud de viene cada vez más rápida. Así que el partido lo gana la derecha, como claro. Siempre pasa que la derecha. Para, pero Dios, ¿de qué lado había quedado al final? De la derecha. De la izquierda eran los amigos de Massinger. Dios es la derecha recalcitrante. Por supuesto. Es el tipo que está en contra del aborto, está en contra de los caramelos media hora, está en contra del helado soft, está en contra de todo. Dios, donde pone el ojo, pone la bala y te hace matar por los ugandeses. Así que así es como estos precios cuidados hoy vuelven un poco a la escena actual, a la escena de la política contemporánea, no de la mano de Massinger, que ya... Después tuvo un paso por los dibujos animados, como sabemos todos, pero hoy un poco es el pulpa manota que está cuidando desde Uganda, justamente, tratando de que no lo liquiden por ser homosexual, esta lista de precios que hoy, bueno, está en boga y uno va al supermercado y, por ejemplo, no te pueden cobrar un tomate perita más de 6 euros. Bien, o sea que todo esto tiene un origen bíblico. Un origen bíblico, como muchas cosas. Como la o sea, la... Kichilov tanto se hacía el marxista, se hacía el materialista histórico, pero al final, en realidad, está utilizando métodos divinos. Sí, métodos divinos, métodos eclesiásticos, porque la religión no es solamente colgarse una cruz. ¿Qué es? Es colgarse una mirinda, colgarse una fanta, colgarse otra cosa. Mirá con qué pelotudo se ríe. Clarísimo. Lamentable. Señores. Gustavo Sala... Sí, un poco de conocimiento. Un poquito de conocimiento, sí, para los más pequeños. Sí, a veces uno se niega, pero al chico hay que decirle las cosas tal y como son. Bien. Camilo, ¿entendiste de dónde surgen los precios cuidados? Decí que sí, después te doy 20 pesos. No, más o menos. Dice con la cabeza que sí, que le quedó re claro. Bueno, vamos a escuchar a Las Pelotas haciendo Será. Buen tema. Y te gustan mucho Las Pelotas. Gracias, Ala. No, gracias a ustedes. Por iluminarnos. Y yo sigo acá brindando conocimiento. Yo entendí. Por supuesto. Yo te entiendo a vos cuando hablas de las FIFA y vos me entendés a mí. Nos entendemos todos.